En la ruina, en la ruina material. Ahora tengo un problema mental. Si sos una perra, perra, perra, perra. Intoxicado, mega, siempre rock, vivo. Me tuviste tanto tiempo, pusiste el dulce por todas partes. Yo me estaba prendiendo fuego, ¿y dónde estabas vos, bombero loco? Una perra, perra, perra, perra, si sos una perra, perra, perra. Perra, siempre fuiste una gran perra, mi amor. Siempre fuiste una gran perra, mi amor. Clavos en mis zapatos, no me dejabas ver al sol, tanto me gusta, amor. No me gusta que me grites, nena, no, no. Sos una perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra. Mueves como una perra, vivís como una perra, caminas como una perra. Siempre fuiste una gran perra, mi amor. Exclusivo de Mega 98.3. Siempre fuiste una gran perra, mi amor. Siempre fuiste una gran perra, mi amor. Nos vemos. Gracias por haber venido. Chao, gracias.